Buenos días a la audiencia de todo el país. El 21 de julio del 2009, Fernanda Toledo fue asesinada por su pareja delante de sus hijos. Y desde ese día, todos los 21 de cada mes, un grupo de familiares, amigos, artistas y distintas organizaciones sociales se reúnen en la legislatura de la provincia de Mendoza exigiendo que la figura de femicidio se incorpore al Código Penal, que el Estado asigne presupuesto para la aplicación de la Ley 26.485 que establece la protección para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Que el Código Civil tenga en cuenta la figura de femicidio y retire la patria potestad a femicidas, que incluya la condena perpetua al femicida y al violador. En el caso de Fernanda Toledo, su pareja fue condenada a 10 años de prisión con el privilegio de obtener su libertad por buena conducta transcurrido 4 años de su condena. Escuchamos la palabra de Cintia Toledo, familiar de víctima de femicidio. Estamos reunidos acá para pedir que se modifique el artículo 80 del Código Penal, incorporando el delito de femicidio como agravante en los casos de homicidios contra las mujeres. Reclamamos también la pérdida automática y definitiva de la patria potestad a los padres asesinos que le quitan lo más preciado a sus hijos, que es su madre. Desde hace tiempo vienen trabajando en un proyecto de ley que incluya las reivindicaciones ya mencionadas. Para esto, entregaron un petitorio en la legislatura provincial y están juntando firmas que avalen el pedido de la ley. Estamos juntando firmas para que nos avalen el proyecto. Ya hicimos un proyecto, ya los senadores ya saben, hicimos un petitorio para ver si están interesados, si quieren apoyar esta iniciativa. Hoy se conocen cada vez más casos de femicidio y de violencia hacia las mujeres en Argentina y en toda Latinoamérica. Organizaciones sociales y familiares de víctimas buscan concientizar a la población sobre esta problemática. Como en muchas partes del mundo, en Mendoza, el próximo 25 de noviembre, se realizará la marcha en conmemoración al Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer. Ni una muerta más por violencia, no a la violencia contra la mujer. Reportó para Noticiero Farco a Yelén Palero de Radio Comunitaria Cuyum.